acreditei na ilusão de ter você pra mim. Me atormenta a previsão do nosso destino. Eu passando o dia te esperar, você sem me notar. Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara, um alguém sem carinho. Será sempre um espinho dentro do meu coração. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia. Você já não quer o meu amor. Sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou. Mas vou reconquistar o seu amor. ¿Qué tal? Ah, no, no, no, no, no. Sándwich, radio para almorzar. Benvenuti. Sándwich. Radio, para almorzar. What about your friend? Couldn't she join us too? Couldn't she join us too? Buen mediodía Sabina Mina, buen mediodía Vincenzo, Mariñel Arena, bien, ya me lo voy a aprender, pero hay que decir los apellidos, después mi mamá me reta, ¿cómo no decís el apellido de ese chico? Y bueno, ahí va Vincent, un saludo grande, ahí está coordinando aire y posteando cuestiones, como por ejemplo... tengo el cosito para... En realidad me lo prestó los amigos Celina. De la Mar en Coche. Celina. Sí. Que no es Dion, es Celina. Es Celina. Ajá. No es Celina, es Celina. El cosito para... El hashtag cosito de ojo de pez para el celu. Sí. Es el cosito que se le pone para el celular y se hace ojo de pez, como un broche. Nada, pero en realidad la foto que quiero comentar es la de... Si vos estás viniendo para acá, por el Río de Janeiro... o por Lambaré, tenés tiempo de armarte uno, fumarlo y tirar la tuca antes de hacer dos cuadras, porque está cortado Cangallo, cortado de cortada la calle, cortada Río de Janeiro a la altura de Cangallo, o sea que todos los autos que vienen por Cangallo tienen que seguir por Cangallo, no tienen opción para doblar. ¿Es Cangallo a esa altura? Es Cangallo porque me fijé especialmente, bien. Porque como no sé las calles, me fijé, la anoté, porque si no le erro. Este es Cangallo, acá hay un kiosco a la izquierda y a la derecha hay una farmacia y acá hay otra farmacia más y hay un salón juegos. Sí. Después acá venden electrodomésticos y acá hay un restaurante que funciona mucho y para acá hay una verdulería que no... que le compré una vez y me pareció medio... una banana como 5 mangos. ¿Se acuerdan, sabes, de la discusión de la banana? No me acuerdo, compré pero 5 bueno. 5 pesos ahí, confío. Y 3 pesos a mitad de cuadro. Ok. Pero bueno, al que le compré 3 pesos le compro todos los días hace 5 años y a la señora era la primera vez. Así que por ahí la señora dijo, este quiere una banana... Bueno, ¿y qué es lo que vio? No, ¿qué es lo a través del ojo de su celular? Cangallo está cortado ahora, hoy mismo, en este momento. Sabina Mino, ¿usted cuando entró recién? Creo que venía del otro lado, venía de ese lado. ¿Usted venía de allá? Había tráfico. Mucho más de lo habitual, probablemente. Sí, sí, sí. Siempre esto es en vehículo. En vehículo o en motocicleta. Perdí sacar una foto de una señora en un Toyota muy último modelo, blanco, grande. Una señora muy grande, en un Toyota muy moderno. Ella casi medio torso fuera del auto. Uh-huh. Y tenía un parlante y dos micrófonos y estaba no sé qué grabando qué. Y fue todo tan así que dije, esta era la foto. Ahí, no la claro, cortada. Ahí tenía que haber sacado la foto. Pero a veces, muchas veces, los fotógrafos o la gente que sale a sacar fotos, te acordás más de la que te perdiste que de la que sacaste. Sí. Y esa fue una situación que el auto pasó, la señora aparte me miró, yo le miré, tenía un coso así que salía por la ventana, estaba como grabando un redondel así plateado, color oro, oro y plateado. ¿Plateado o oro? Oro adentro y plateado afuera, los bordes, y dos micrófonos tenía. Yo dije, esta está... sintiendo el olor de la calle. Es un dispositivo para grabar. Si tenía micrófono, claro, era... Para mí era un micrófono. Más sonoro que... olfativo. Un micrófono parecía, pero bueno. Esa es la foto que me perdí, la que pueden ver es... Y si vienen sobre todo por acá, tranquilo, porque no se puede hacer dos cuadras en más de... por lo menos 10 minutos. Somos @sanguchetribal en Facebook y en Twitter. Exactamente. También hay vías telefónicas, tanto fijas como móviles. Uh-huh. A las móviles le adosamos un WhatsApp. Sí. Y pueden agendarnos como el 11 67 10 37 58. Y si prefieren la fija, ya los clásicos 4864-0489 o 4866-1095. Gracias a Claudia Contreras Arte, que ya tenemos diseñado casi nuestra nueva calcomanía. Muy bien. Todavía no la vamos a sacar a luz, ahora se la vamos a pasar al resto del equipo y una vez que esté el ok vamos a mandar a imprimir. Probablemente la colguemos en uno de estos carteles lumínicos ahí en 9 de julio, ahí al lado de Messi. ¿Te parece? No, si no, mejor pensamos otra cosa, que sería hacer probablemente unas calcomanías en algún lugar cumpa, amigo, como acá a la otra cuadra, el Zócalo. Por ejemplo. Alguno que otro que habremos hecho alguna vez calcomanías. Nosotros nos quedamos hasta las 14 horas. Hasta las 14. Son las 12 y 12. Sí. Algo que me gusta decir. ¿Música? Música. El día está muy spinettiano y es por eso. Feed a mí. Apúrate, apúrate a no volver. amor cuál es. Intentos, además de 1110 desencuentros, a pesar de 4 minutos, torpes, lentos, además de tus ojos raros, y que 1000 veces me habré equivocado, además de serte algo ajeno, por no decir que no nos conocemos, además de más. Además de malos, buenos, además de sol, tierra y fuego, además de todo, te espero. Además de lo que no es cierto, además del ruido de los aeropuertos, donde antes ya habrá querido. Así pasaba Julián Marchand haciendo Amor Guaraní. Bueno, algo que me dijiste que lo guarde para hoy. ¿Guardó todos los títulos de ayer? Sí, algunos guardé y otros los vamos a desarrollar. ¿Quién le dice cuándo y dónde? Bueno, ¿el de hoy? El de hoy. Stephen Hawking dijo. Ajá. Ahora, dijo hace casi una semana. Por culpa de Donald Trump va a llover ácido sulfúrico en la Tierra. Eso por culpa. ¿Qué, y tira los titulares que tira, claro, Donald Trump. La actitud del presidente norteamericano Donald Trump hacia los problemas climáticos globales podría tener consecuencias graves e irreversibles para la humanidad, está advirtiendo el astrofísico británico Stephen Hawking. Ajá. Según el científico, la decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París obliga este acuerdo a dichos miembros o a países que son miembros a reducir las emisiones de gases de esto que se dice invernadero, uh-huh, para frenar el calentamiento global. Puede crear en nuestro planeta, dice que si no se frena, Steven, condiciones semejantes a las de Venus. Me acuerdo del expresidente este que salió con un video que ganó un premio a La Paz y Al Gore. Uh-huh. Y nada, hice un video del calentamiento global y perdí las elecciones, digamos. Ese sería el resumen de Al Gore. Stephen Hawking, que ya tiene 75 años, en cualquier momento vamos a verlo como en Futurama, solo la cabeza de él flotando con un robot. Espero. Pero 75 años ya es una edad. Aseveró que el cambio climático es una de las mayores amenazas a la humanidad que se podría evitar si pasamos a actuar ahora mismo. Cosa que sí, está hace un rato atrás también. Estamos en un momento crítico que el calentamiento global puede llegar a ser irreversible. Las temperaturas se podrían asimilar a Venus, algo así como 250 grados y lluvias de ácido sulfúrico. Ya las lluvias ácidas existen, no sé las de ácido sulfúrico. Siempre tiene estas declaraciones, así como medias revolucionarias, como para marcar o para tratar de hacer a titulares sobre todo. Pero bueno, dice y continúa, temo que la evolución haya incrustado la avaricia y la agresión en el genoma humano. Esa es para el epitafio. No se ve que los conflictos vayan reduciéndose y el desarrollo de tecnologías militares y armamentísticas de destrucción masiva puede llevar todo esto al desastre. ¿Hay algún tipo de esperanza? La supervivencia humana podría encontrarse... La supervivencia humana podría encontrarse en colonias independientes en el espacio. Ya lo dice Stephen Hawking. Ya está. Lo que están acá, dejémoslo, que le caiga la lluvia ácida de Donald Trump y los vegetarianos y veganos que podamos ir a evolucionar a otro planeta. Nos tomaremos el bondi de Elon Musk. Usted le mando mensaje de Twitter, amiga, si se queda. Usted dice que llegamos a tiempo a la segunda carrera de ir para Marte. ¿Y 2000? Porque ya la primera la perdimos. No, 2022, que va a mandar 100 cohetes de 1000 personas. Sí. Y ahí tenemos que entrar. Son 100 cohetes. Hay que pasar del vegetarianismo al veganismo, lo cual... Ese bueno, pero el 2022 tiene tiempo, tiene un trabajo... Con un tiempo prudente. Sí, sobre todo si Elon me dice que puedo viajar. Si no, sería una buena motivación. Y medio trucho igual. Yo tendría que ser vegano igual. Por decisión propia, no igual. Sí. Pero bueno, que me conteste un Twitter, Elon Musk, y ahí vemos. Bueno, escríbale primero. Por algo tiene que empezar. Sí, Stephen Hawking entonces asevera y asegura. Ya lo dijo Elon, ahora lo dice Stephen. La única forma de sobrevivir... Como raza, como te lo dice el relator de fútbol, raza, es yéndonos a otro planeta. ¿Cómo estamos? Está romántica hoy, che, Sudaca. Es el día. Sí, ponele, crisis de amor. Así yo la elegí, no muchos eso pueden decir. Solo adelante me queda mirar, sin tener miedo de lo que vendrá. Vos no aceptar, vos no imaginar, por muchas etapas vamos a pasar. Crisis de amor, crisis de amor. Arrepentir es para dejar de sufrir. No se sufre para nada, solo cambia la mirada y su dirección. Ya no estás quieto, comenzó la acción. Esto es la realidad, esto no es ciencia ficción. Los personajes reales, aunque seas un actor, los personajes reales, aunque seas un actor. Crisis de amor. Crisis de amor. Fuera del aire, pero arrancamos con Ana Julie, Ana Julie, después Vida Mí. No fue adrede, la verdad que lo armé en distintos momentos de la semana y sí, se armó así. Subconsciente. Marchante haciendo Amor Guaraní y ahora Crisis de Amor. ¿Se abre una nueva sección en Sándwiches? No, digo, 12 y 27, recordamos nuestras vías de comunicación, 4866-1095 y 4864-0489. Esos son los números fijos que podés llamar si estás en tu casa, si no pudiste ir a trabajar porque llovió, se inundó o el colectivo no para, porque está el charco en la esquina del estacionamiento de servicio. Hay también un WhatsApp, 1167-10-3758, 1167-10-3758. No sé si han mandado fotos o audios, pero ya está ahí Vicente muy atento a poder responderle sus cuestiones. Desde Sándwich apostamos por las fotos. Viene de question, del inglés de preguntas. ¿No? Viene, sí. ¿No? Del latín. No sé si de inglés, pero puede questinius. Ser. Questinius. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos una canción más y nos vamos y volvemos? Era vía de comunicación y nos íbamos, ¿no? Sándwich tribal. No dije las de internet. Eso iba a decir. @gmail.com. También. Sándwich tribal en Facebook y en Twitter. Sándwich tribal en Facebook y en Twitter. Vicente hace una señal nueva que hay que enseñarla en los talleres de radio, que es Twitter. ¿Esto sería Twitter? Una paloma, lo que sería una paloma, pero con un ala medio de costado, no sé, medio rara. ¿Instagram cómo hace la señal de Instagram? ¿Y la foto, te saca una foto. Confunde un poco, pero puede ser. Bueno. Facebook se me complica. Instagram. No tenemos, ¿eh? Estamos en la convocatoria de hacer un Instagram para Sándwich. Si no, le vamos a usar el de Vicente. No. No, chau. Puede. Yo ya le dije, si usted quiere gestionar uno y se encarga y toma la iniciativa, yo por lo menos doy vía libre. Bueno, lo voy a pensar, ¿eh? Tiene que consultar con Sarasa. Ahora le pregunto. ¡Sándwich! Sin aire. Espacio publicitario. Cintia Torino. Manjares veganos. Menús personalizados para hipertensos, diabéticos, celíacos y los paladares más exigentes. Talleres de alimentación nutritiva. Servicio de viandas a domicilio. Pedidos al 15-6463-4826. manjaresveganos@gmail.com. Porque tu cocina es el laboratorio y tu alimento, tu medicina. ¡Uy, mirá la rompiente que cerca está! Debe haber un banco de arena. Sí, el banco de arena es... ¡El banco! ¡Cerró el banco! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credit Cop Móvil y operá el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de tarjetas de crédito, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credit Cop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitario Silía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitario Silía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ luces. Comunicarse al 1559592619. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Bueno, la ley de medios, la diferencia sustancial es que no, esa ley no va a ser para nadie en particular, que va a auspiciar la libertad de expresión absolutamente en la Argentina con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es un poco la idea. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. La tribu. En todo camino y jornada está siempre conmigo. Sin aire no hay fuego. Aunque eres un... ¡Ábrete, sésamo! ¿Existe el sándwich perfecto? ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! Dudas existenciales en sándwich. ¿Alguien sabe cómo se abre el sésamo? Miércoles en esta ciudad, y como cada miércoles pensamos en abretes, cesamos estas formas de andar pensando lo que nos sucede alrededor. Y en el día de la fecha, ya una amiga, ya es alguien súper cercana a Sándwich y a la cual le consultamos ya varias cosas relacionadas al mundo animal, si se quiere, por ponerle un nombre. ¿Le parece? ¿Le podemos cambiar el nombre o no puedo dar ninguna etiqueta y preguntarle cosas? Yo soy más de las ciencias naturales. Bueno, ciencias naturales, está muy bien, me gusta. Porque más. El mundo animal es casi una exclusividad de Vincenzo de la selva. Bueno, sí, puede ser. Bueno, las ciencias naturales, bien. Está muy bien. Estamos hablando de Ariela Grunfeld, que estudió biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde su especialización... Bien. Fue una mezcla de microbiología y biología molecular. Así que está muy bien el título que le pensó. También estudió en la misma facultad otra carrera para ser profesora de biología. Hizo investigación en biología, pero por un lado se dio cuenta que no era lo que él más le gustaba. Y por el otro lado también empezó a hacer otro tipo de preguntas, más bien relacionadas con las enseñanzas a lo que se refieren las ciencias exactas. Entonces... Fue ahí cuando se especializó en didáctica de las ciencias naturales para el nivel primario y actualmente trabaja en formación docente aquí en la ciudad de Buenos Aires para el Ministerio de Educación. Y además, le sumo que de ser maestra de naturales en una escuela primaria y ¿sigue escribir... ¿Sigue existiendo naturales? Sí. Sí. Bien. Sí. Y por escriben. Favor, no, como no, tal. No le digo, el título. Le acaba de poner un título, tal lo quiere sacar. Ahora todo es Instagram y qué sé yo, ¿viste? Por ahí. Bueno, la cuestión de la pregunta, si se quiere, de esta vez. Ya una vez nos viniste a hablar de hormigas. Sí. Otra vez de tortugas, me acuerdo. De lagartijas. Y la primera de las. De lagartijas, es verdad. Y lo que nos interesa hoy, lo que queríamos saber. Es el mundo de los pájaros. ¿Puntualmente? Puntualmente de uno muy especial. ¿El hornero? Exactamente. ¿Cómo te va, Ari? ¿Cómo les va? ¿Sabés que justo hoy venía caminando para acá? Ajá. Y paso casi siempre en el mismo horario por una parte de la plaza caminando de Parque Rivadavia. Y hay un pajarito que me espera siempre. Yo creo que me espera a mí. Tal vez soy yo que lo busco. Y hoy me miró todo, inclusive porque estábamos medio solos como había lluvia. Y ahora veo la foto y claramente es un hornero. ¿Tienen esa característica de hablar, de acercarse a los humanos? Bueno, viven en la ciudad, lo cual es una decisión. Sí, el hornero está muy presente en plazas de pueblos y ciudades. Desde el norte de Río Negro, el norte de Neuquén, el noreste de Chubut, hasta el norte, hasta los límites con los países del norte y el noreste, muy presente en las ciudades y pueblos, y bueno, obviamente en descampados, si hay algún bosquecito cerca. Pero sí, es muy fácil verlos, escucharlos. Ahí después vemos si ponemos algún audio de las voces, a ver si es efectivamente tu amigo. Yo lo reconozco físicamente. Hoy le hablé un poco. Pero sí, sí, sí. No me contestó, y es otra foto que no pude sacar. Le acerqué a las araucarias que hay ahí en Parque Redavia, que en ese momento que están cayendo los frutos, son frutos muy grandes. Uh-huh. Me contaba una de las intendentas de la plaza, porque son intendentas, dice intendenta de plaza, que había justo un chino caminando el otro día y le cayó en la cabeza y quedó desmayado el señor de nacionalidad china. Claro. Entonces ahora tuvieron que cercar, porque yo vi las piedras amarillas y le pregunté, ¿pasó algo? ¿Qué linda las araucarias? Dice, ah, sí, porque bueno, están en floración y bueno, son muy grandes. ¿Cómo se llaman las? Los piñones. Los piñones, se parece que son muy grandes. Sí, ahí en Parque Rivadavia pusieron una cosa de contención. Ya lo sacaron. Pasó un chino y se le cayó en la cabeza y se desmayó el otro día. Tienen poca puntería, pobre. Igual las chicas ahí, las intendentas, porque son justo todas mujeres, buena onda. Hablé de plantas y no le comenté de mi amigo el hornero. El hornero, sí. Pero eso, te decía, tienen características que son, no te digo amigos de los humanos, pero están como muy cerca nuestro. Sí, algunos sí, por ahí se van más. O son medio carroñeros, comen de la comidita que dejamos. Por eso fueron copando así también muchas plazas de pueblos y ciudades, porque si bien son mayormente insectívoros, digamos, comen muchas lombrices, comen larvas de distintos insectos, comen arañas también, no le hacen asco a nada, digamos, sí, pueden comer semillas, resto de fruto, miguita de pan, alimento para mascotas, por ahí, grano de maíz. Le viene bien todo, por eso, salvo que se sientan amenazados, pero sí, es fácil verlos, no se van a ir rápidamente. Y tienen una característica muy particular, además del canto, que después si quieren hablamos un poquito más de las voces que tienen, que permite reconocer o identificar que están presentes. La casita. El nido del hornero, ¿no? Sí. El nido. Sí, sí, sí. Muy sí. Bueno, de adobe lo hacen. De adobe. sí, esta construcción que está ahora como muy de moda, no solamente acá, pero una de las características por las que las personas... Reconocemos, elige, tal vez. Sí, sí, pero que se elige construir viviendas ahora con adobe es esta... aislación térmica, ¿no? Que permite mantener fresco durante los meses de calor y cálido durante meses de invierno. El nido del hornero lo tiene, y a mí es una de las cosas que más me maravilla de este bicho, de esta ave, todo lo que tiene que ver con el nido, ¿no? ¿Cómo es la cuestión del nido? Una vez que deciden ponerse en pareja, dicen nos mudamos a uno más grande, entonces ahí se construye. A medida que van, ahí vemos un triplex, hay uno arriba del otro, no sé si va creciendo la familia. Este hornero, mi vecino de Parque Rivadavia, yo lo veo Solari, siempre está ahí Solari. Se dice que son monógamos, hay aves como el hornero que tienen la misma pareja toda la vida. Cuando ya están, son adultos, no están en etapa reproductiva, bueno, eligen, eso sí que no sé, cómo eligen dónde van a construir el nido, porque hacen nidos en lugares insólitos a veces. Hay algunas fotos muy, no sé, también se ven en estatuas, en lugares muy, muy, muy raros, sobre un cable o sobre las tranqueras, cosas que decís, acá lo hicieron, bueno. Lo construyen entre los dos integrantes de la pareja. Y también, bueno, crían... ¿Es que es en una minga o lo construyen ellos dos? Ellos dos, sí, a sus pichones, el primer nido los pueden ayudar, ¿no? Pero los, la primer casita te ayuda. No, lo construyen entre los dos y se turnan para incubar los huevos y alimentar a los pichones, que están más o menos 25 días en el nido. Y después, durante 4 meses más o menos, los pichones comparten el territorio, que es ahí cuando los pueden, los ayudan a, hasta que aprenden, digamos, de alguna manera a hacer el nido. Y después, el resto del año, la pareja está junta, pero en la siguiente temporada se abandonan el nido y construyen uno nuevo. Usan, los nidos son nuevos, no usan nidos viejos. Sí. Y esas fotos que se ven de nidos superpuestos, por decirlo de alguna manera, no son tan raras. No se encontró muy bien la explicación, porque el nido que está activo es el que está arriba de todo. El resto, no, lo abandonan. Y son... aguantan, digamos, están hechos de ese material que se banca lluvia, digamos. De hecho, esas ofertas de viviendas que van dejando los horneros son ocupados por otras aves o por otras especies, ¿no?, de animales. Eso es muy interesante. ¿Quieren que les cuente un poquito de cómo lo construyen? Sí, acá estamos viendo una foto casi desde el principio. Primero preparan la mezcla, que es muy parecido a lo que usamos las personas, ¿no? Cuando se construye con adobe, que hacen una mezcla de barro, con estiércol, con bosta seca, le ponen, pueden poner crines, sí, pelo de caballo, algunas plumitas puede tener, pasto, paja seca. Básicamente esa es la mezcla. Por ahí, si están cerca de alguna costa, ponen restos de conchillas, algo más de lugar. Y una vez que tienen la mezcla, forman como bolas y van con el pico, van haciendo primero la base, que es circular, y levantan las paredes con el pico. ¿Y todo ese tiempo? Porque me imagino que debe ser un tiempo largo hasta que van armando. Entre dos días, una semana, construyen el nido. Arrancan a construir directo donde encuentran la localidad. O sea, donde encuentran la locación, dice, arrancamos de acá. Ellos tienen su... Cada pareja tiene un territorio, ¿no? Aunque tengan una distribución tan extensa. No, pero, o sea, lo arrancan a construir a donde ya dicen acá, sí. Que estén acá, negra. Sí. Sí, bueno, a ver, flaco, ¿estás seguro? El viento. Sí, vamos por acá. Eso del viento, hay así muchos dichos, ¿no?, populares de la fauna, ¿no? Y uno de los mitos es que la entrada del nido la construyen oponiéndose a los vientos fríos. Bien feng shui. Sí, pero son feng shui. Se podría decir que el hornero es bien feng shui. No sigan esas indicaciones, porque si miras en el mismo territorio... Está para todos lados. Hay uno que mira para un lado, otro para el otro, o sea, por ahí, justo en ese momento, había viento para acá. Seguramente esté cerca de la fuente de barro. En algún momento hay que negociar, ¿viste? No, pon la puerta para acá, pon la puerta para allá, pon la puerta para acá. No, vamos por un lado y... De la puerta, eso sí, tienen las partes del nido, digamos, es la entrada, que a veces es hacia la izquierda, a veces hacia la derecha, también habrá que consensuar, ¿no?, esas cosas que hay que negociar. Sí. Levantan las paredes, que hacen un continuo con el techo, la cúpula. Uh-huh. Eso es distinto a las construcciones de barro de los humanos, ¿no? Uh-huh. Que el techo no es un continuo. Claro. Y la entrada da un pasillo, a un pasadizo, un palier, que le llaman antecámara. Claro. Y eso comunica con la cámara, el nido propiamente dicho, es como la habitación donde se ponen los huevos, se incuban y se alimenta a los pichones. Y entre la cámara de incubación y el pasillo este, la antecámara, hay un tabique. Levantan un tabique que tiene un orificio en la parte superior pequeño. Entonces, eso también les garantiza protección de posibles predadores o invasores. Sobre todo para proteger a las crías. Exactamente. Y entonces levantan las paredes, el continuo, la cúpula, levantan el tabique, todo eso lo hacen con el pico. Y al final lo que hacen es salir. O no sabemos, por ahí se cierra la puerta y dicen, bueno, Que agarran las manos y terminan de acomodar. Sí. Y algo interesante es que usan el pecho, el cuerpo, para alisar, como fratacho. Parece. Claro. Bueno, eso también, muy interesante. Tienen un pecho fratachero. Dale. Y la forma es parecido a la de los. El horno. Un horno, pero yo había pensado también en lo de las abejas, ¿o no? Es que hay muchos tipos de panales también. Pero... Panales, eso. Era una forma como de un panal ahí. Sí, de afuera, alguna sí, esa formita, pero hay muchos tipos de panales de abeja, por eso te claro, decía. Está bien. Pero lo que tiene, sí, esa estructura de que como que da vueltitas y vos ves el pasillito, hace así tipo caracol, hasta que da... Ay, mira. Bien, ¿tenemos una canción de horneros? Sí, los horneros cantan su propia canción. Choreo, vive y da vuelta y sigue girando. Es verdad. ¿No? Mira la casa del hornero. Beck, deja de. Es Beck este, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Gils? Bueno, le mandamos ahí un beso a Gils. Gente del otro lado pensando en el hornero. Por ejemplo, Horacio Pettinato, ahí te agarramos la pregunta y la vamos a contestar en otro momento. Por otro lado, Marcelo dice que hay una página interesante de Parques Nacionales, Fauna Silvestre Sonidos, así la encuentran y la busquen. Nosotros trajimos también algunos sonidos para compartir. Marcelo y otro Marcelo, o el mismo Marcelo, preguntó las dos cosas. Ah, bien. Son las dos preguntas de Marcelo, nuestro amigo Bernstein, ¿no? El fileteador. que pregunta si un mito que hay de los horneros si trabajan los domingos. Es otro de los mitos así populares que dicen que no trabajan los domingos, pero sí, sí, sí. Estos albañiles pobres están... Más si se mudan una vez por año. Y bueno, pero... Está bien, igual, es una costumbre. Pero van ofreciendo, después dejan liberado para quien quiera ocupar. Claro, ¿quién le dice que...? ¿Pero se sabe de dónde salió ese mito? ¿O fue así...? Y los mitos populares. No, bueno, porque no sé, porque por ahí tienen algo en especial que una vez por semana, no sé. Estuve leyendo, buscando más mitos populares. Otro dice que si en tu casa construyeron nido a los horneros, estás asegurado contra los rayos en las tormentas eléctricas. Yo no lo probaría. No. Claro. ¿Cómo es una posibilidad? Hay que hacer una investigación. Prefiero fijarme a ver si lo hacen los domingos sí, o no. Estaba o no esa de la dirección del viento, de la entrada, esa les dije. Sí. Y otra era de... que el barro tiene propiedades curativas. Bueno, hay varias, ¿no? El barro tiene propiedades curativas. Se pone en barro de la gente. El que usan para el nido. Claro, le desarman el nido al hornero para ponérselo en la cara. Qué una técnica interesante. Qué gana de... Bueno, está bien. Sobre todo por el popó de hornero. Dicen que es muy bueno, es muy curativo. Ah, ¿sí? Digo, no sé. Y en el mate. En el mate. Esa no la había pensado. Escuche, teníamos unas preguntas, además de la de Marcelo. ¿Ya desmitificamos? Es probable que trabajen los domingos los horneros. Había leído, digo, para dar testimonio de eso, vieron que es nuestra ave nacional. De ¿por qué? ¿De dónde salió esto? Y encontré que en 1928, el diario La Razón de aquella época... había propuesto una encuesta para chicos de escuelas primarias para que ellos respondan cuál elegirían y participaron más o menos 40.000 chicos y eligieron al hornero. Otros muy votados eran el cóndor, el tero. Una nena que había participado, que dijo, bueno, yo no voy a ninguna escuela, pero quiero participar igual, y votaba por el hornero, y una de las cosas que decía de por qué lo elegía, contaba que ella observaba cómo construía y que ella había visto que los domingos, si bien decían que no, ella los había visto construir los domingos, así que, bueno, bien. Ahí tenemos un testimonio escrito. Claro, irrefutable. Derribó el mito. Nos quedamos pensando en esta casa y nos decías que se armaba todo en el mismo lugar. Sí, y además una vez que empieza a construir, no, aunque sean interrumpidos, porque a veces eligen lugares que no están quietos. Por ejemplo, una tranquera. Empiezan con la tranquera y resulta que... Se mueve, la abre, la cierra, queda abierta, queda cerrada. Y empieza a destruir, pobre, el nido. Y cuando se cierra y está quieto otra vez, vuelven. Y así hasta que lo traen. Es muy raro que lo abandonen. Otro vi que lo habían hecho abajo de un tanque de agua. Pobre, y si rebalsaba el tanque de agua, se empezaba a destruir. Y volvían otra vez. No son, cuando ya tienen el lugar, no cambian las coordenadas. No sé de qué, eso sí, la verdad no. ¿Y el feng shui? El feng shui. Y algo debe tener. La mezcla la hacen donde tienen más disponible los materiales, digamos. Donde tengan que gastar menos energía en mezclar eso y llevarlo hasta donde eligieran hacer el nido. A veces eso está muy cerquita. Algunos hacen nidos sobre el suelo, no es que siempre está elevado. A veces sí, eligieron una rama súper alta, a veces no, a veces en una pared, pero bueno, donde hacen la mezclita tiene más que ver con que esté cerca de los materiales que mezclaron. Van y llevan la mezclita y la ponen, van y vienen, van y vienen. Sí, van y vienen. Como bolas, sí. Y siempre sobre algo, no es que, por ejemplo, la rama de un árbol y tienen... ¿Cuánto? Es apoyado sobre algo. No, pueden ir sobre directo. Sobre un cable, o sea, hay lugares insólitos que vos decís, wow, cómo no se cae, o sea, re ingenieros también, ¿no? Ingeniero, arquitecto. ¿Cuánto tardan, preguntan acá, mientras la vemos a Marta Minujín saliendo de un Arteba, de un super hornero gigante? De 2 días a 1 semana más o menos. Normalmente, si no se les interrumpe, ¿no? Esto que contaba yo, insólitamente. ¿Alguna lluvia por ahí en el medio? Sí, puede pasar, pero uh-huh. Es raro que lo abandonen, que ahí se van y lo dicen, no, mejor vayámonos a otro lado. Y son, bien nos decías, que son de... aves territoriales, no es que por ahí viajan grandes extensiones. Y no migran. No migran. No son migratorias, no. Pero sí ocupan una gran extensión de territorio. No. La raza, digo. La especie está muy distribuida en Argentina, pero cada individuo, digamos, cada pareja no es que se va. Tienen un territorio que no es tan amplio, ¿no? No sé cuántas. Sí, hectárea, eso no sé. Y su canto, los humanos, mirá cómo está arriba del semáforo, arriba de la luz. Sí. ¿El canto es algo a que nos atrae a los humanos y por eso tal vez hay tráfico de este ave o se anda por todos lados? No, tráfico no hay. Algo que no es muy llamativo es su plumaje, ¿no? Uh-huh. No es, pero es lindo, es un marroncito. No, sí, es caquis. Lindo, ¿no? A mí me gusta, pero muchas veces trafican aves por claro, ahí. Más bellas o más llamativas. Tienen un canto, sí, muy, no sé. Porque, y por el plumaje, tenemos unos claro. audios para escuchar. Tiene 2 vocalizaciones. A mí, cuando vos contabas lo de que tu amigo de la plaza, uh-huh. es a mí una de las cosas que más me gusta de las aves, cuando los aprendes a reconocer por el canto, bueno, en particular del hornero, como está presente en la ciudad y está presente todo el año, uh-huh. También, o sea, ahora cuando lo escuchen van a ver, ojalá digan, a ver si lo... A ver. Si los acompaña a ustedes también. Puede ser, Sí, era el hornero, sí. Usted tiene buen oído. Otro. ¿Me identifico? ¿Un llamado de tu amigo? Que no charlo con él, nos miramos. Ahí de fondo se escuchó algo que no era. No era un hornero. Esos dos cantos, que esos dos audios... Uh-huh. No era de un hornero solo, sino un dueto. Uh-huh. Es la pareja, no sé si se dieron cuenta. Uh-huh. Ese es uno de los tipos de vocalizaciones que hace. Y empieza uno, en general es el macho, y después responde la hembra. Pero vieron que entra como en la armonía. En el, ¿no? tempo, es que, en sí. el tempo seguro. Y de... Claro, y empiezan como de los tonos más bajos a los más altos. Claro, y lo que cambia es la frecuencia. Mm. Bueno, pueden estar 10 segundos puede durar eso, que es un montón. Y hay un audio más. Es medio mono también, ¿no? Hay un audio. No, me dice a ver, ella, no. Mira, escucha el otro audio, el tercero. Ahí ya está un poco más impaciente. Tiene que termine la choza. No, ese es el sonido de alarma. Ese es el se cuando notaba, se siente se amenazado. Ese es un aviso. Sí, sí, sí. Es bastante notorio que no es algo tan... Una conversación tal vez como la que tenía antes. Sí, esas dos son como las que están más identificadas. Muy bueno. Vocalización. Bien, y habías traído algo del billete, no te quiero sacar la información. ¿Esto es real? Es polémico, ¿no? Es polémico. Es polémico. No sabía, así que... No, ¿qué sí, pasó? Sí, y bueno, es polémico. ¿Es una información en exclusiva, digamos? ¿O no está chequeada? No, está chequeada. Ah, si está chequeada no hay problema. No, es polémico que usar para los billetes, ¿no? Sí, para el de 1.000 pesos. Parece que se va a estar el hornero en el billete de 1.000 pesos. ¿Ya está? Ahí, hay unos videos, usted lo conoce al billete, yo no lo vi, el de 1.000. No lo tengo, la verdad. Esa es la pregunta. Si ven uno... Claro, que una foto. Lo ponemos en el cuadrito. Si ven uno, yo los tengo que identificar. Claro. Si eso, ¿no? Estaría el hornero. Venimos ahí con animalitos, ¿no? Nuestros billetes. Algo casi... como está bien marketinero, protagonista de esta campaña de los espejitos, ¿no? De colores. Te muestran una cosa y por otro lado, porque si sí. estarían poniendo los animales que, por ejemplo, se estarían cuidando, pero bueno, en realidad sí. muestran, ¿no? En el billete el hornero, pero sí. no sé qué. No, qué... no hay, no hay. En ese sentido, cuando me preguntan, ¿no? Si hay políticas uh-huh. Activas de, por ejemplo, de protección de conservación, claro, por ahí sería un poco más coherente con de cada... esta serie nueva de animales uh-huh. ¿no? en los billetes. Sí. Bueno. No sé si estuviste en el zoológico ahora, últimamente. La verdad que no. Pero quedó ahí medio todo el zoológico de la nada. Quedaron los animales ahí y encima hay videos todo el tiempo diciendo que, bueno, que pobres están tan enfermos que es mejor dejarlos ahí como... La explicación. Algunos, es verdad, que para llevarlos a algún otro lugar hay uh-huh. que... Hay que... Sí. Bastante. Toda esta saga de billetes, ya que entramos en esto, es de verdad. Hay un burro en el billete de 20. Esto es un chiste. Es un burro. ¿No es un burro que es una liana, un guanaco? Un guanaco. Ah, viste, no estuve tan lejos. Pero ¿son de verdad lo que se viene? Sí. No sé. Qué sé yo, a mí me sorprende. Me sorprende. Hay también un no sé qué. Una taruca. Bien, gracias a nuestra bióloga. Ya tiene todos los nombres. ¿Y tienen algún tipo de predador? Los horneros, uh-huh. sí, hay aves rapaces que los pueden, sí, predar, pero... A ver, no es un ave que esté amenazada, si bien influye, tiene efectos sobre su hábitat, el tipo de agricultura que se practica y la ganadería, el pastoreo industrial, digamos, que también se practica, influye sobre el hábitat y la modificación y la pérdida de hábitat para el hornero y cualquier otro. Uh-huh. Ser vivo, no están amenazados, no están en peligro de extinción, ¿no? Los horneros, por esto también que decíamos que están adaptados muy bien a vivir en los pueblos, en las ciudades. Aparece una foto de Julián Oroz cuando puse hornero en el Google, no tengo idea por qué. Este es Julián Oroz, ¿no? Le mandamos un saludo a Juli, que viene los viernes en Sonidos Clandestinos. Yo me imagino que muchas de las construcciones tal vez habrán sido observándolos a los horneros, ¿no? Porque este aprendizaje del barro y... ¿No? Que no viste vos si esta característica que marcabas como diferencial de que el techo, ellos lo siguen haciendo como todo un mismo forma de que hacen la pared. El continuo, y entonces todo continuo y es como... ¿Eso hay construcciones así? ¿Tenés idea que nosotros hagamos? Los humanos. Te voy a chamullar. No sabemos. No, porque es raro. Es raro, ¿no? Me gustaría. ¿Eh? FM Suri... El Surimante estaba hecha así, en adobe, pero todo sin rodar. Ah, puede ser. La Surimante eran dos. Eran dos horneros, dos casas de hornero era la Surimanta. Puede ser, sí, con un agujero en el techo también, pero en una ventana. Bien, ¿algo más de data, Ari? ¿Que no podamos dejar escapar? No, lo más particular es esto, ¿no? La voz, el canto a dúo, el dueto ese que hacen y uh-huh. obviamente todo lo relacionado con los nidos. Uh-huh. Después tiene un andar también muy elegante, por decir de alguna manera, que camina con la cabeza para atrás, va sacando el pecho y alza mucho las patas. Levanta una, después la otra la levanta mucho, hace así un par de pasos y después hace una carrerita medio veloz uh-huh. y vuelve a hacer, levanta. Ese, sí, gracioso, elegante, ¿no? Y qué más, es... Eso como los caballos, ¿no? Como un paso de caballo una elegante. Cosa, ¿no? Las patas son diferentes, pero uh-huh. y además tiene dos patas, ¿no? ¿No? Me dé cuatro. Por las dudas. Pero esa cosa del saltito y del no sé qué, ¿no? Como cuando hacen desfilar a los caballos por el set. Bueno, muchísimas gracias, Ari. Bueno. Te estaremos consultando por alguna placer. Otra cuestión de las ciencias naturales. Sí, cómo no, por supuesto. ¿Dónde te encontramos? ¿En algún lado? ¿Estás dando clases en la escuela, tranqui, pero...?

tan intensa. ¿Sabés que te podés acercar acá a Lambaré 873? Yo desde los miércoles hasta los sábados te puedo asegurar que hay actividad. Exactamente. Miércoles sabemos a qué se remite, sí, aquí en la tribu. Miércoles de cine de animación. Cine de animación del Camalote, cortos de animación. En el caso del día de la fecha, el eje de estos cortos, noche de cortos japoneses en una nueva edición de cortos animados, esta vez... La temática fue a pedido del público que ha venido la semana anterior, una noche de cortos japoneses contemporáneos, como siempre, 7 cortos, todas materiales de todas las estéticas con diferentes climas y registros. En el día de la fecha, a partir de las 9:30 de la noche y con entrada libre, te podés acercar aquí a Lambaré 873. Esa energía tan intensa, el mediodía no se encuentra sentado en la mesa, con la tribu y su gente. Mañana día especial aquí también en Lambaré 873, además de poder disfrutar ofrendas urbanas desde las 8 a las 10 empieza acá en la radio La Gatera para terminar la programación tribal con Top Ranking, a eso de las 12 de la noche hasta la 1, en el bar está Mono Ambiente. Exactamente. Este mono cuentero, este amigo que trae sus historias y amigas que también las comparten sin micrófono, ahí en una ronda. Un fogón. Con un sin fogón. Sin fuego, pero el fuego del corazón. Muy bien. Imaginario como el corazón de Mari. Es imaginario y es real. Es real. Es real, es real. Los jueves, entonces, Mundo Ambiente. El corazón viene con alma. Mauricio Mayer hace... Alameda. Como un alma en pena, voy vagando por ahí, cumpliendo a preparar un sándwich al sol. además de encontrar a un Julián Oroz googleando hornero, sí, porque el Juli se ve que obviamente tiene una canción que así se llama. Ajá. También encontré algo que le vendría bien a la tribu, me parece. No se ría. ¿Una casa hornero? No. No. Termos de madera con luz. Es una marca, no voy a decir la marca hasta que no llamamos por teléfono. Lo de la luz lo conocía en, que era muy práctico para viajes, sobre claro, todo, claro, en la tapa del termo, en el tapón, en la punta. Un invento uruguayo. Muy bien, como debería tenía ser. Tenía un LED para poder, poder cebar en una a cualquier nocturnidad hora o en una oscuridad. Bueno, esto es una fábrica de termos directamente, que tengo acá el teléfono, lo podemos llamar. ¿De dónde son? De Posadas. De, obviamente también, o casi obviamente, de Posadas Misiones, donde no solo necesitas mantener el agua caliente, sino que el termo necesita mantener el jugo frío para, por ejemplo, el tereré. Por ejemplo, en verano. En verano, que es casi todo el año. Uh-huh. En este sector de nuestro país. Pero en invierno de noche hace frío. Es verdad, hay grandes cambios de temperatura. Ajá. Le digo, ¿qué le iba a contar? Tengo tres informaciones y se me va el día. No quiero que se pase el día porque después Elon Musk inventa otra cosa y ya queda todo viejo. ¿Tiene que ver con el mate? No, el mate ya la pasamos. Lo de Stephen Hawking ya le conté. Sí. Bueno, la semana pasada también, de un diario de Río Negro, nos llegó la noticia que la senadora nacional Magdalena Odárada, del Frente Progresista ARI, sí, recibió una respuesta por parte del subsecretario de Energía Nuclear de la Nación al pedido de informe. O sea, la de ARI le mandó un pedido de informe al subsecretario de Energía Nuclear de la Nación acerca de la quinta central nuclear que el gobierno impulsa en la costa atlántica de Río Negro. Entre otros puntos, Julián Gadano, es este subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, informó que todavía no se ha definido el sitio, pero será en el Golfo de San Matías. Y antes de julio se determinará sitio definitivo. Definitivo, ya estamos en julio. Uh-huh. Ese Golfo San Matías, que es la pancita abajo de Buenos Aires. Bueno, agrega además que la construcción no solo estará determinada por la aceptación de los estudios de informe de impacto ambiental, esto que siempre truchan para hacer estas cuestiones, o no se hacen. El proceso de selección del emplazamiento se compone de las siguientes etapas. Uno, agárrate, Río Negro. Mando un saludo a todos los que anden escuchando por ahí en la costa. Identificación de regiones potenciales, sitios candidatos. Primero van a ver la potencialidad de los lugares. Evaluación y selección final del sitio a través de una clasificación, etcétera, y un estudio de las de diferentes de etapas, como por ejemplo características geológicas, sísmicas y vulnerabilidad de la costa, uso de aguas superficiales y subterráneas, o sea, ya te dicen que van a usar las aguas superficiales y subterráneas, o sea que esto no puede estar cerca de una ciudad o de alguna población, no debería estar cerca de este planeta, sí, una directamente energía nuclear. Pero bueno, presencia de reglamentaciones aplicables también termina. Presencia de reglamentaciones aplicables. O sea, ¿qué lugar es más amigo civilmente o cívicamente para poder meter semejante atrofiedad que en ningún lugar del mundo se está haciendo, o casi ningún lugar del mundo? Estamos viendo las megafactorías de energía solar de Estados Unidos o de Europa, y acá seguimos con la energía nuclear. Esto que ya está quedando obsoleto y es sumamente peligroso en todo el mundo, acá todavía se puede, sí se puede. Río Negro, entonces el diario Noticias de Río Negro, replicamos, quien está haciendo este informe directamente es la senadora Magdalena Odárada, ella es la que pidió el pedido de informes, es del Frente Progresista ARI, y se está plantando un poco desde este medio y desde sus informes para pedir explicaciones y sobre todo que se diga si se va a hacer, no, dónde, uh-huh, y qué implicaría, como esto que estamos viendo. Por ejemplo, destacó Odárada. A lo largo de la costa rionegrina, Golfo de San Matías, se encuentran las principales playas y áreas naturales protegidas por, inclusive constituidas por leyes provinciales. Dicha región están las playas de San Antonio Este, Playas Doradas, El Cóndor, El Espigón, Bahía Rosas, La Ensenada, Bahía Creek, Pozo Salado, San Antonio Este, además de áreas naturales protegidas como Punta Bermeja, La Lobería, Área Natural Protegida Caleta de los Loros, Área Natural Protegida Bahía de San Antonio y también un área protegida llamada Complejo Islote Lobos y Puerto Lobos. Todo esto se vería afectado por una central nuclear que quiere poner el gobierno nacional siguiendo con este plan, ¿no?, que viene de antes. No es que de la noche a la mañana, sino que lo están llevando adelante y completando con una quinta planta nuclear, donde hubo despidos en Atucha la semana pasada. Bueno, ni siquiera nos pueden correr por el lado de que van a ofrecer empleos o que podrían llegar a desarrollar la economía de alguna ciudad. Lo que sabemos es que necesitan usar el agua, necesitan utilizar áreas naturales porque son de propiedad del Estado. Termina el informe diciendo que estas áreas creadas en el marco de la ley 2669 del sistema provincial tienen por fin preservar el medio ambiente, los elementos naturales, hábitat, especies acuáticas y terrestres, sitios naturales escénicos y en algunos casos yacimientos arqueológicos, inclusive paleontológicos y formaciones geológicas existentes. Para ello, o por ello, instalar una central nuclear en esta región sería una violación flagrante al espíritu que motivó la creación de cada una de estas áreas. Estamos hablando de más de 10. Existen ordenanzas en la ciudad de la costa, por ejemplo, Viedma, San Antonio Este, Sierra Grande, donde se declara que la región es zona no nuclear, inclusive. Odarda recordó, es esta senadora, el paquete de propuestas para proteger la fauna marina que se presentó en el Senado de la Nación, habida cuenta de la preocupación por las actividades ya industriales que se afectan en este lugar y estarían poniendo en peligro patrimonio biológico y actividades económicas, como por ejemplo el turismo, ¿no? Que, como sabemos, está en constante crecimiento y si no se podría potenciar, ¿no?, ese crecimiento, o sea, áreas como, por ejemplo, playas hermosas que hay por allí, del agua rara, ¿no? No son playas brasileras, son playas argentinas, playas extensas, medias desérticas, todo el Golfo de San Martín es muy lindo. Además de, bueno, hay un lugar que se llama Caleta de los Loros, o sea que está lleno de loros. Complejo Islote Lobos, no sé si va a estar lleno de lobos, pero en algún momento probablemente hubo lobos y debe haber mucha fauna. Bueno, todos estos lugares corren peligro en Río Negro porque el gobierno nacional, y a cargo sobre todo de este muchacho llamado Julián Gadano, que no le interesa mucho al ser humano, es el subsecretario de Energía Nuclear de la Nación. Si la Secretaría de Bicicleta recibe 70 mil pesos anuales como sueldo, no me quiero imaginar cuánto se lleva Julián Gadano. Mientras tanto, le cuento que estamos investigando por otros lares porque nos llegan incógnitas de oyentes. Por ejemplo. Por ejemplo, Caesiorli. ¿Cómo le diría usted? Caesiorli. Es un oyente, un radio participante que estaba interesado en alguna de nuestras musicalidades. Te decimos que estamos buscando la respuesta, que en breve te vamos a contestar, pero buscando, buceando un poco de quién se trataba. Mire, sí. Mire, anda muy cerca de aquí, de la tribu y del Parque Rivadavia, que usted tiene a su amigo ahí, el hornero. Sí, la foto. ¿Llegó a ver esta situación? Que es el Twitter de Caesiorli, de nuestro oyente. Sí, fue a principios de mes. Lo que está pasando en Parque Rivadavia, que algo conté, pero estoy esperando enganchar a alguno de los muchachos para preguntarle realmente a los flacos que están haciendo, es primero están pasando el cable de fibra óptica por el Parque Rivadavia. Entonces levantaron toda la vereda. Antes de eso, el año pasado, con 20 efectivos de la Policía Metropolitana, en ese momento de la ciudad y etcétera, sacaron a todos los puesteros y puesteras que había ahí y hacen diferentes actividades en el parque. Lo que hicieron ahora es la vereda nueva, una vez de haber tirado el cable por debajo del parque, pero lo que hicieron fue traer adoquines de otro lado que sacaron, y la última parte de la vereda, o sea, hay 2 metros de vereda que es de adoquines y el resto que es de cemento. Uh-huh. Los adoquines los taparon con tierra, o sea que no se ven los adoquines, los pusieron y los taparon. En esos mismos lugares es a donde quedaron los árboles. Sí. Hicieron un cambio estructural en la plaza, para mí básicamente es lavar guita, y probablemente esos adoquines que sacaron, esto es hablando sin saber, pero probablemente, digo, esos adoquines que sacaron de acá a la vuelta, que levantaron adoquines porque hicieron el nuevo a las veredas también, por ahí se la autocompraron ellos y la pusieron en un lugar que además no se ven los adoquines, la pusieron en la tierra. Hay una franja de todo el Parque Rivadavia, que son 200 metros lo que más o menos es de largo. Esos 200 metros que está la vereda, entre dicha cordón de vereda y la avenida Rivadavia, un árbol al lado del otro casi con 4 o 3 metros de distancia. Sí. Esa franja de árboles chiquitos es la que no en la que pusieron adoquines sin cemento, solo los pusieron ahí ordenadamente, y arriba de eso le tiraron tierra. O sea que quedó tierrita. Probablemente pongan, será para el drenaje, será por una cuestión que descubrieron los del gobierno de González Berreta, que yo no lo sé, y por ahí nos están iluminando. Y esto es una forma de drenaje moderna, de europea, probablemente. Sí, que pusieron cemento. Vos si querés aprender a andar en bicicleta en Parque Rivadavia, ahora ya sabés que por ahí te raspas un poco la rodilla. La tribu 88.7 FM encendida. Espacio publicitario. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil

Sandra Gil Carbó insistió en su inocencia y denunció amenazas. La procuradora aseguró que un funcionario del Ministerio de Justicia nos dijo: váyanse que va a correr sangre. Y apuntó contra el presidente. Macri no tolera tener un ministerio público independiente. Gil Carbó reiteró que se agita el juicio político, no hay causales, no hay votos. Se creó la comisión bicameral, que era de interés para que se creara, pero los diputados y senadores del oficialismo armaron una gran campaña en la que se habla de concursos irregulares, selecciones a dedo, todo esto ha sido rechazado a la justicia. La buena noticia apareció Nadia. La red de familias, docentes y organizaciones de Lugano informó que Nadia Rojas está sana, recibiendo acompañamiento protocolar. Por estos motivos, la movilización de hoy a Comodoro Py queda suspendida. Afirman una vez más la importancia de seguir estando presente en los barrios y en el acompañamiento a las adolescencias. Aún hoy, Erika Estrada del Bajo Flores sigue desaparecida, por lo que llaman a seguir difundiendo y acompañando la causa de Erika Estrada hasta que la encontremos. Resumimos, vence el plazo hoy de desalojo en PepsiCo. Trabajadores y trabajadoras toman la planta de Vicente López en resistencia. Por otro lado, Alejandra Gil Carbó insistió en su inocencia y denunció las amenazas recibidas. Y la buena noticia es que apareció Nadia Rojas y seguimos buscando a Erika Estrada. ¿El pronóstico del tiempo? A ver, dígame. Ayer le dije que iba a estar soleado todo el día y no le Estuvo. Ajá. Estuvo, pero hoy se volvió a nublar. La probabilidad de neblinas continúa. También sí. Continúa la probabilidad de lloviznas y chaparrones que serán dispersos. Habrá baja probabilidad de tormentas aisladas. Y los vientos serán moderados, en este caso del noroeste, que irán rotando hacia el norte. Ajá. Todo esto genera una temperatura actual de 15 grados 7, una humedad relativa del 93% y una visibilidad de 10 kilómetros. Está bien. Si uno necesita anteojos, ve hasta 10 kilómetros. Exactamente. Informaron Matías y María para Sándwich, redactó Charco Arena. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Como el viento, Pablo Dacal, rumbo norte. Me paseo por la puerta del teatro, disfrutando del paisaje enrarecido. Estás asomándote con decisión, ya lo recuerdo. Yo que siempre olvido cosas como estas, rumbo norte, lo que me rodea solo logra confundirme. Algo encuentro en tu silencio. Nadie ha vuelto a hablar, solo mi voz, desde tu viaje a Madagascar. Debajo del cuadro del último año, bajo un árbol viejo, thank you. organizando una fiesta. En mi pantalón llevo una invitación. Naturalmente no puedo faltar. Bienvenido sea. Hoy guardé los chiches bajo un árbol viejo. Al cielo yo me pierdo en el infierno. Música. A las 5 de la tarde está Lo Loco de Buenos Aires, sí. Con Ruiz Junior and Senior, Camilo y Roberto, sí. Y una sección que le gusta mucho es cuando hablamos del espacio, así que se la vamos a dedicar, si esas casualidades se está escuchando, porque suele escuchar más bien, me parece, que la primer parte de Sándwich por una cuestión laboral. Para mí es muy importante que escuche. Yo lo escuchaba a él cuando era chiquito, así que hace muchos años. Le mando un saludo. Mira, ha salido a hablar el vicepresidente de Estados Unidos. Salió a hablar el vicepresidente de Estados Unidos. ¿Sobre qué? ¿Y sobre qué? Sobre el dinero que van a pasar a gastar para viajar más allá del planeta Tierra. Así es la porque presentación. Porque acá ya no nos queda esperanzas. El vicepresidente Mike Pence, que uno dice, ¿qué hace Pence? Por ejemplo, hace estas declaraciones. Ante el nuevo Consejo Nacional del Espacio, hola Consejo Nacional del Espacio, ¿sí? ¿Qué pasa, Mike Pence? Me dijo Donald Trump que está comprometido con el retorno de la Luna y el empuje hacia Marte. Eso le trajo Pence a la Comisión del Espacio, que dijo Donaldo. Este Pence expuso que los amplios trazos de las aspiraciones de la administración de Donaldo para la exploración del espacio durante una visita que tuvieron en el Centro Espacial Kennedy, todo esto en la NASA, Florida. ¿No? Las instalaciones que tiene la NASA en Florida, se acercó Pence, le dijo al Consejo Nacional del Espacio, estaban todos reunidos ahí en el Centro Espacial Kennedy, le dijo, mirá que Donaldo dice que hay que ir a la Luna y hay que ir a Mar del Plata. Declaró, aquí, desde este puente hasta el espacio, nuestra nación volverá a la Luna y pondremos botas norteamericanas en la faz de Marte. Eso dijo Pence. Ya así en ese tono. Sí, algo parecido. lanzó la revitalización de la semana pasada del Consejo Nacional del Espacio, que esto fue disuelto por la administración Clinton en 1993, como una señal de que la política espacial tendría un más alto perfil. Continuó Pence. Durante casi 25 años, el compromiso de nuestro gobierno parece no coincidir con el espíritu del pueblo norteamericano. Pero estoy aquí para rendirles y para decirles que a medida que entremos en este nuevo siglo, vamos a vencer a cualquier desventaja, a nuestra falta de atención que tuvimos al respecto. En este consejo. Y Norteamérica, todo esto le decía el Consejo Espacial. Y nuestra Norteamérica, una vez más, conducirá en el espacio para el beneficio y la seguridad de todos, nuestro pueblo y tal vez algún otro del mundo. Pence citó a Donald Trump diciendo que la próxima gran frontera norteamericana es el espacio. Además que él, personalmente, el trabajo de la NASA sería reorientado hacia la exploración del espacio humano. Prometió que los Estados Unidos mantendrían una presencia constante en la baja órbita de la Tierra. Esto es la base espacial internacional. Eso sería el comienzo de esta exploración del espacio humano. Va a permanecer la presencia constante en la baja órbita, que es esta presencia constante que tenemos de astronautas orbitando el planeta. Y también misiones hacia la Luna y Marte. Ahora, ¿qué pasa? En la NASA hace muchos años que hay una discusión. Me gustó que el más allá. Sí, y más allá, olvídate, porque están mandando más cosas más allá. En la NASA hay diferentes cuestiones que no las sé, pero hay una discusión que es casi de fondo, que, por ejemplo, en algún punto se dijo, abandonemos el tema de la órbita baja, vamos a Marte. Hace 10 años que hay uno que está diciendo, no había que haber ido a la Luna, había que haber ido directamente a Marte, porque o invertís, quitan ir a la Luna, o invertís el cohete para ir a Marte, o invertís en la órbita baja, o desarrollás una cantidad de cohetes para ir a la Marte. Bueno, todo no se puede, ellos quieren hacer todo, y el que empieza a desarrollar algo de última, lo bajan de un ondazo o se asocian. Sigue el informe. Sin embargo, Pence dice que no proporcionó detalles sobre el financiamiento de dichos cambios, ¿viste? En el enfoque de las misiones espaciales robóticas o tripuladas de la NASA. La White House, o conocida Casa Blanca, de Donald Trump, aún no seleccionó un secretario ejecutivo para el Consejo Espacial o un administrador permanente de la NASA. Con el que hablé yo el año pasado, lo rajaron. El actual jefe provisional de la agencia espacial es Robert Lightfoot. Robert Lightfoot dijo que estaba queriendo tener el poder, tener el control completo. ¿Cómo? En un tuit. El exfuncionario de la política espacial de la Casa Blanca de Obama, Phil Larson, este era más buena onda, ponele, dijo que el discurso era una hamburguesa de nada. Lo que dijo el vicepresidente. Hamburguesa de nada. Phil Larson le dijo, esto es una hamburguesa de nada. Sos un McDonald's, le dijo, básicamente. Probablemente equivocado al leer las hojas de té cuando no había té, también le pone. Es como leer la borra del café. Claro. Si todo lo asocia con la comida, Phil Larson, astronauta retirado, uno de los directores de la NASA en la administración anterior. Larson también dice que ahora es ayudante de la universidad, lo pusieron de decano de la universidad, consiguió laburo en Colorado Boulders. Esto es en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Señaló además que la referencia a regresar a la Luna podía referirse a las misiones robotizadas de la NASA, sí, por ejemplo, o los esfuerzos dirigidos por empresas comerciales, que es lo que nos está aclarando. No es que Estados Unidos va a ir a la Luna, no. Hay diferentes empresas privadas que ya están llegando. Claro. China ya está con el conejo de Jade, por ejemplo. Continúa la información Larson, que nos cae un poco mejor que este... Sobre todo por esa hamburguesa de nada. Sí, que este Donaldo, el de Donaldo dice... Ya está en marcha Moon Express, por ejemplo, dice Larson. Deja de chamullar a la gente que Moon Express tiene como objetivo iniciar una serie de misiones de aterrizaje lunar este año. Quedan 5 meses para este año, o sea, es ahora. Blue Origin. Ya la conocemos. Que la conocemos. En la empresa espacial fundada por el multimillonario de Amazon.com, Jeff Bezos, que además tiene Blue Origin, ha propuesto construir un módulo de luna azul para entregar cargas útiles a la superficie lunar, por ejemplo. Ah, entonces le han contestado de todos lados a este buen hombre. Recibió muchos retweets. Sí, recibió muchos retweets y Pero bueno, lo que sí sabemos es que es algo que está en boga, lo que tiene que ver con el desarrollo aeroespacial en los Estados Unidos, sobre todo porque mueve mucho dinero. Entonces no es fácil, no es... Así como acá nosotros hablamos tal vez de qué vamos a monocultivo, vamos a producir, nos van a meter una central nuclear en el Golfo de San Matías. Bueno, ellos están pensando cuánta guita se le va a dar a la NASA y para qué van a desarrollar eso. Ahí tienen mucho dinero. Uh-huh. Están diciendo que van a ir a Marte, o sea, ¿cómo comprobás que están gastando esa plata en eso? Es muy difícil de comprobar, porque después te dicen, ah, no, explotó el cohete, se perdió la plata ahí. Y, viste, y se mira así, Jeff Moss con el otro se mira y dice, bueno. Bueno, hubo también pruebas. Por ejemplo, no sé si tiene tanto que ver con esto, pero con su amigo Elon, de esas naves que habían caído y que después encontraron restos. Sí, bueno, pero por eso. Tuvo 5 aterrizajes automáticos uh-huh. exitosos y después los últimos 2 hubo una tormenta y los perdió. Sí. Entonces, Elon, viste, te dice una cosa, también es muy, muy marketinero a Elon, lo veo. Sí, en los últimos meses, la hoja de ruta de la NASA para la exploración espacial ha cambiado de enfoque. Ahora se llama Getaway. Getaway, como el tema de los Meat. Igual que la película. Increíble, estos yankees. O sea, Getaway, irse, escaparse al espacio profundo, se llama así. Directamente la nueva misión del espacio. Que podría albergar tripulación en órbita lunar a fines del 2020, dicen ahora. Van a mandar gente a la luna del 2020. Estamos en 2016, 2017 estamos en realidad. Quedan poco menos de 3 años. Nada, completo la información. En el 2020, a la luna. Uh-huh. De ahí serviría como una estación... para generar una estación y una ruta de aterrizajes lunares ya fijos para la década del 2030. Sí. O sea que la idea es ir y volver a la luna, ¿eh? Sobre todo porque hay unos minerales que quieren sacar estos multimillonarios que tienen la data de ellos que no nos van a avisar qué corno está ahí y para qué recorcholis están mandando tanto dinero para allá, ¿no? Bueno, nada del discurso de Pence contradijo esta hoja de ruta que parece ya haber sido trazada tanto por el gobierno chino, el ruso y el norteamericano hacia la luna. Sin embargo, dice la información, no es probable que los detalles de la solicitud de los propuestos resultantes estén disponibles. Bueno, acá te chamulla que dice que el Consejo Espacial va a ver cuánto dinero gastar. Mientras tanto, ¿quién aparece acá? Su amigo, ya lo nombramos. Mientras tanto, el fundador de SpaceX, Elon Musk, continúa trabajando en su propia hoja de ruta hacia Marte. Vuelos al planeta rojo, potencialmente comenzando en el 2020, ya lo hablamos en el principio del programa, va a mandar veganos, no dice quiénes, no hay que anotarse, por lo menos dice que no van a ser militares, sí, dice que tienen que ser veganos, porque si no allá no van a tener que comer. El mes pasado, Musk dijo que se estaba preparando para publicar una versión actualizada del plan. Uh-huh. Él hizo un render. Incluyendo detalles sobre cómo pagar para que estos cohetes gigantes que son necesarios puedan producirse. El último tweet, sí, lo dejo pensando. El último tweet de Larson. Es respondiéndole al discurso de Pence. Larson es el actual administrador de la NASA. Pence es el de ahora que trabaja para Donald Trump. Fue alentador verlo aludiendo crecientes alianzas público y privadas por la falta de detalles de políticas personal y prioridades presupuestarias. Es preocupante. Toda una sarta de nada. Por lo general, usted tiene una visita de líder, gira y da un discurso para desplegar una política y un detalle y explicar qué es lo que va a hacer. Esto es una marcha hacia atrás, dice el anterior administrador de la NASA con respecto a Pence, porque parece que su uh-huh. discurso fue, como él bien lo describía, nos quedamos con esa imagen, una hamburguesa de nada. Doña Gómez, los del gremio. Yeah. Encontranos en redes sociales. Sándwiches. En Twitter. Twitter. @ Sándwiches Tribal. Sándwiches Tribal. Saludos a los mensajitos en Facebook. El Marne, que nos contaba hoy temprano cuando casi arrancábamos, que escuchaba Sándwiches y Horneros. Y el Pocho, de Top Ranking, que veía la foto de los horneros y nos ponía que no trabajan los domingos, pero se perdió el ratito de la entrevista que nuestra bióloga confirmaba a través de un informe de una nena de 1920 y pico, cuando se decidió que el hornero fue nuestro pájaro representativo. ¿Cómo no hay ninguna selección que sea el hornero? ¿No? Y pues, yo creo que sí. Que debe haber una selección, sí, de algo. Debe haber. De tenis, hay que buscar. De tenis de mesa. Hay que buscar. Para mañana buscar, lo investigamos. El hornero. Ya está el señor Ezequiel Ábalos en la continuidad de FM La Tribu. Muchísimas gracias a la operación técnica de Sabina Mina. Vicente Bajanoñero está aquí. ¿Qué cuenta? Sí. Susi de Caballito se puso a bailar sola. Agradece la cumbia y que pasemos más esta música. Así lo decía el estribillo. Cuando se escucha mi voz, no hay cadera que se quede quieta. Nos fuimos, sí. Nos vamos a bailar, no, para afuera. Muchísimas gracias, Sabina Mina, Sarasa, Jan, Vicente, acá, y usted más acá. Chau. Mañana. Comandante, che sándwich, ma che cosa parla in italiano? È un sándwich. No nos vamos de italiano, porque el italiano es la vida, la Italia es un sándwichito, ¿no? La Italia, todo. El sándwich es una bota que te vas a comer, es deliciosa.